intentar siempre, fracasar siempre, no importa, intentar de nuevo, fracasar otra vez, fracasar mejor. El extraño final del Pequeño Saltamontes. David Carradine, rostro de Kung Fu en los años 70, aparece ahorcado en la habitación de un hotel en Bangkok. Tipos de fracaso: accidente, error, debilidad, método incorrecto, inutilidad. El fracaso es que podía haber tenido mucho dinero y al ser muy joven por falta de conocimiento me lo gasté todo. Eso es un fracaso, que ahora no lo tengo, ¿ves? Y mira que tenía dinero. Es que mi vida es perfecta. No tengo ningún fracaso. No lograr poder retener... No lograr poder retener a mi hijo. Pues un fracaso. El año pasado que casi suspendo matemáticas. Pues que yo no me apetecía estudiar y estudié. ¡Fracasos! Tiene lo menos 12 o 14 cajones llenos de fracasos. Arrepentimiento sin arrepentimiento. Nuestros errores no son mentiras, son aproximaciones. Significan que estamos en camino. No perdimos nada al fracasar. La desgracia sería creer que lo tenemos todo resuelto. 2009. Borrachera humillante en un hotel de la Gran Vía. 2008. Expulsión de la sección de electrodomésticos del Corte Inglés. 2007. Tercer divorcio. Frigidez. 2006. Rechazada en el acceso a mayores de 25 años a la universidad. 2005. Multa por conducción temeraria. Más tipos de fracaso: incoherencia, absurdo, inestabilidad, decadencia, duda, catástrofe. Para decirlo de manera simple, muy simple, tú lo intentas y fracasas. Y en ese fracaso está el latido de tu corazón. Y en este fracaso estás conectado a todas las cosas y a todo el mundo.